dos, tres, cuatro. Uno. Ponte la ropa. Dos. También los zapatos. Tres. Píntate la boca roja. Cuatro. Luego ponte el maquillaje. Que tú y yo nos vamos a jugar. Ponte los tacos altos. Baila por todo lo alto. Haz que me dé un infarto. Tú tienes ese culo que me gusta a mí. Yo tengo el efectivo que te mueve a ti. Ponte los tacos altos. Baila por todo lo alto. Haz que me dé un infarto. Tú tienes ese culo que me gusta a mí. Yo tengo el efectivo que te mueve a ti. Yo siempre tiro par de pacas, pero si es a ti te tiro una caleta. Guardo un par de cosas y empaca que te vas conmigo a viajar todo el planeta. Tú bailas y el dinero llueve en el tubo de lunes a jueves. Es que a mí me tiene loco como tú me miras y cómo lo mueves. Uno, dos, tres, cuatro, píntate la boca y ponte los tacos. Baby, no te hagas, si tú sabes muy bien que yo soy un bellaco. Yo tengo lo que estás buscando y yo estoy buscando todo lo que tú tienes. Trépate encima de mí, muévelo pa' mí, que eso te conviene. Y solo dime si quieres que te tire los chavos, que mejor te lo dé. Mueve eso, baby, que te conviene. Y trépate encima de mí, pues eso me toca a mí. Ponte los tacos altos, baila por todo lo alto, haz que me dé un infarto. Tú tienes ese culo que me gusta a mí. Yo tengo el efectivo que te mueve a ti. Ponte los tacos altos, baila por todo lo alto, haz que me dé un infarto. Tú tienes ese culo que me gusta a mí. Yo tengo el efectivo que te mueve a ti. Ven, sedúceme. Y bien rico, báilame. Encima, trepáteme. Yeah, pónteme fresca, sexy, bellaca. Que lo que quiero es tirarte la paca. Échate vaca, modelame con la ropa interior y la taca. Y dime cuándo es que tú quieres. Pa' que me haga un privado, solo bien rico pa' mí. Mal carajo el amor y el interés. Sigue bailando, mami, que tengo lo que quieres. Mucho billete, ese culo muévelo. En el tubo, báilame. Baby, gánatelo, oh. Ven, sedúceme. Y bien rico, báilame. Encima, trepáteme, yeah, yeah. Ponte los tacos altos. Baila por todo lo alto. Haz que me dé un infarto. Tú tienes ese culo que me gusta a mí. Yo tengo el efectivo que te mueve a ti. Ponte los tacos altos. Baila por todo lo alto. Haz que me dé un infarto. Tú tienes ese culo que me gusta a mí. Yo tengo el efectivo que te mueve. Yo te lo voy a meter de todas las formas. No a ti dejaste puesta nada más la plataforma. De día ella es una, pero de noche se transforma. Cuando se maquilla y se unta el listi. Yo siempre la tengo en play como 50. Mira, baby, bailame como baila la puta en distri. Tú estabas loca que yo te lo incruste. No me importa si ese culo te natural o te embuste. Cuando te lo metas te llevo pa'l mall y te compro todo lo que te guste. Encima yo tengo 20 mil pesos en efectivo. Yo gasto y no me importa cuánto es el recibo. Si huele rico me voy a capela sin preservar. Baby, sin ropa yo te quiero ver bailar. Yo te quiero devorar. Desde hace tiempo en tu ojo veo que tú también quieres probar. No trates de disimular, no pierdas más tiempo. Ponte los tacos altos. Baila por todo lo alto. Haz que me dé un infarto. Tú tienes ese culo que me gusta a mí. Yo tengo el efectivo que te mueve a ti. Ponte los tacos altos. Baila por todo lo alto. Haz que me dé un infarto. Tú tienes ese culo que me gusta a mí. Yo tengo el efectivo que te mueve a ti. Ella, Austin, baby. Arcángel, Pan, La Mirage. Gold Dreams Music. Santo Niño. Alex Gárgola. Flow Factory. Para baby. No, yeah. Brian Myers. Mar, dile yey. Yey Anton. Mira, dímelo, yey Anton. Joniel. Joniel. Oye, nosotros no fallamos nunca. Javich. Nosotros somos de oro, cabrones. Santana. El nene de oro. Ale Galgo. Mira, dímelo. Ale Galgo.